Yo igual ya me enrejé la casa por las dudas. Ante las represalias en el barrio, ya me voy a proteger. Bueno, estamos arrancando una nueva emisión de Desde Afuera por Radio Zona Libre. Esta vez en el piso es de la partida, el pulpo Daniel Magno. ¿Cómo le va, Magno? Bienvenido sea. ¿Cómo andan? Se lo extrañaba. Chiques, ¿todo bien? Todo bien. Está haciendo un curso acelerado de locución, Magno, y va a venir a impostar, claro, voces. Va a ser nuestro D'Alessio, ¿no? Era el de Ferrero Rocher, el que después hacía deporte. Esa voz grave. Le, bueno, vamos, muy buzo el de Ferreiro, ¿eh? Muy lindo buzo. Digo, vintage. All Boys, hay que decirlo. Club Atlético All Boys, el club del barrio de Ferreiro. La floresta que lo vio nacer. No la volaremos más igual a ese barrio, ¿no? Ya han juntado firmas para sí, retirarlo, sí. Pero usted está ahí. Estoy ahí. Como crónica, firme junto al pueblo. Exactamente. Y bueno, hoy ya arrancando el programa tempranito, tenemos invitado hoy compañero Claudio Castro, del colectivo de víctimas de causas armadas. ¿Digo bien? Sí, coordinadora contra la impunidad policial. Ahí va. Bueno, buenos días a todos y bueno, un gusto estar acá en la radio visitándolos y nada, aceptando la invitación de ustedes, que es un gusto para mí estar acá. Así que bueno, más avanzado el programa, dentro de un ratito vamos a estar ahí hablando con Claudio. Y bueno, de lo que nos atañe semana a semana, tratar de poner voz a los sectores menos pudientes y estar denunciando la represión estatal en todas sus formas y en todos los sentidos. Bueno, aclarar para los que nos escuchan todos los sábados, la semana pasada tuvimos un problemita técnico, aquí el estudio improvisado, la radio improvisada, y bueno, tuvimos ahí una de las maquinilias que nos permite estar subidos a la web en vivo cada programa, falló y bueno, no pudimos hacer el programa. Vamos a estar pasando los audios de la audiencia, de las audiencias que están dando por el juicio por Daniel Solano. Vamos a estar hablando bueno, de los aniversarios o de los meses que se cumplen de la muerte de Rafael Nahuel y de la muerte de Santiago Maldonado. Va a haber actividad la semana que viene, el 25 de mayo. Y bueno, decir también que nosotros no cantamos el himno, por la duda, porque nombran a gente que no va a los actos, o agrupaciones, sí, o a familias, o a luchadores y luchadoras que a veces no están, pero nos nombran igual, por las dudas. Que no van ni quieren estar, ¿no? Claro. Así que, ojo. Bueno, es la técnica Leo Grosso de la campaña de otra noticia institucional, que nombra familiares de víctimas que ya no están entre nosotros y él los nombra como que van a estar orando ahí en alguno de los paneles y demás. Es una técnica ya que la tienen estudiada los chicos y chicas. Sí. No estuvimos cantando el himno. No estuvimos cantando el himno, por lo menos el himno nacional no lo estuvimos cantando. Sí, la verdad que es esta cuestión de nombrar gente que simbólicamente garpa, ¿no? Cuando esas organizaciones están bien lejos y han criticado por las redes sociales el acto de ayer. Digo, están en todo su derecho de hacerlo, pero no mientan. No, claro. Aparte ayer, bueno, para contextualizar, nosotros, algunos de nosotros y nosotras estábamos participando de locro matriótico de la retaguardia, allí en el barrio de Mataderos. Y bueno, había compañeros de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Estaba el sueco Lorky Panice y Gaby Vargas, que bueno, fueron ahí a acompañar la movida y a prestar testimonio en el contexto que nos toca atravesar con estos gobiernos represores. Y bueno, cuando estaban por irse de la actividad de la retaguardia para ir a una actividad por Rafael Nahuel, que se estaba realizando también en la zona céntrica, les avisan, les ponen un mensaje de que en el listado de organizaciones que se leía en el acto del amor vence al odio, de la resistencia con aguante, de la resistencia yoga, estaban nombrando como parte de los colectivos que adherían a la Asociación de Extenidos Desaparecidos. Y alguien más. Y a Correpi. Que no era parte tampoco, no fue de la partida del acto ni de la convocatoria a la actividad. Pero bueno, cosas que pasan en esta resistencia tan desorganizada y desmembrada que tenemos. Algunos desde hace mucho tiempo, como el caso de Claudio y muchos compañeros de la coordinadora, y muchas familias que nos acompañan. Lamentablemente el Estado se atravesó de la manera más violenta de nuestras vidas y desde un primer momento no nos quedó otra que estar denunciando y resistiendo estas violencias y tratando de coordinar acciones para que esto no le suceda nunca más a nadie, las diferentes cosas que nos han pasado. Y bueno, algunos que están despertando ahora todavía están despiertos, pero me parece que dentro de la cama. No se sacaron ni la frazada todavía para salir a luchar. No, Mati, nosotros lo venimos diciendo desde hace bastante. El Estado, la represión estatal no conoce de modificaciones o alternancias democráticas. Es algo que continúa. Nos han ninguneado durante mucho tiempo. Hay cuestiones que van más allá de lo meramente político. También tiene que ver con cuestiones vinculadas a lo emocional y al dolor. Que muchas veces no lo respetaron y lo siguen respetando. Y la verdad es que nunca vamos a ir de la mano con aquellas organizaciones y aquellas personas que han ninguneado nuestra causa y la causa de muchos compañeros y compañeras. Así que eso tiene que quedar claro y también tiene que quedar claro los motivos que están realmente los venimos esgrimiendo desde hace rato. Así que esta actitud miserable de intentar colocar organizaciones que denuncian y denunciaron la represión durante la década ganada realmente es repudiable. Seguramente saldrá algún comunicado de las organizaciones que fueron falsamente vinculadas al acto de ayer. Y por supuesto que muchas organizaciones de las que participaron ayer no se las vio demasiado durante estos dos años enfrentando lo que está haciendo el ajuste y la represión macrista, sino que salieron con eslóganes y con mateadas en algunas plazas de la Ciudad de Buenos Aires en lugar de poner el cuerpo como algunos y algunas ya lo venimos poniendo desde hace rato. Es un nuevo modo de cooptación este, ¿no? Y la cooptación testimonial, como lo de ellos, no es poner el cuerpo. Nombrar, entonces, como adhesiones que no corresponden. Es buenísimo. Es como, ¿viste cuando llenabas los álbumes de figuritas en la escuela, sobre todo los de fútbol? Y era como a ver quién lo llenaba primero. Y siempre aparecía alguno que estaba medio flojo de papeles y decía que tenía y que la había pegado en la casa, la figurita difícil, la que no se conseguía. Y en el fondo era mentira, ¿no? Claro. Pero bueno, eso era un juego de niños. Esto ya es otra cosa y tiene otras connotaciones. Porque nada, sumar un supuesto consenso que no es real. Porque bueno, es el consenso que plantea el peronismo, ¿no? El verticalismo. Nosotros debemos dejar de pensar lo que pensamos, dejar de defender nuestras ideas y nuestros cuestionamientos y nuestros planteamientos de lucha para subirnos a los de ellos, ¿no? En un supuesto escalón ideológico, no sé, en el éter que ellos creen que están ahí flotando encima del resto. Yo creo que claramente hay que ir por la unidad, pero bueno, sentémonos a discutir. Primero, ¿no? Sí, sí, sí. Tengamos una discusión sana, hagámonos cargo. Digo, nadie va a ir a colgar a un compañero por las responsabilidades políticas de un gobierno de turno que hizo lo que no debía hacer. Pero bueno, claramente la discusión debe darse con, bueno, dejemos de lado esto, dejemos de lado lo otro, veamos cómo construimos, pero que sea entre las dos partes, ¿no? Sí, sí, no puede, más allá de la humorada, no puede caracterizarse como algo inocente, ¿no? Exacto. O algo banal, sino que es violento, digamos, ¿no? Como cualquier práctica, ¿no? Como vos decías, burocrática, ¿no? Como, es como verticalista, que tal cual, sí. Cuando los partidos políticos, Cristina, recuerdan cuando dijo que en la Argentina estábamos todos vivitos y coleando, y bueno, y muchos compañeros o gente cercana que tenemos que militaban en el kirchnerismo o que apoyaba ese movimiento político, quería defenderlo como una cuestión naif, como si alguien como Cristina de Kirchner en un acto oficial con toda la bajada de línea que daba, iba a errar una palabra o una frase. Claramente tuvo una connotación, una significación que fue la que nosotros interpretamos, ¿no? Sí, pero bueno. Traemos sapos a más no poder, ¿no? Claro, se llama. Se claro. Llamaría, ¿no? La novela esta eterna, ¿no? Del peronismo. Exacto. Bueno, el radicalismo también, ¿no? Y hay que decirlo. Viva la anarquía, ¿no? Ayer. Bueno, vamos a ir arrancando con un temita. Recuerden que nos están escuchando por nuestro blog en radiozonalibre.blogspot.com.ar. Si no, nos buscan en Facebook como Radio Zona Libre, ahí están todos los datos para escucharnos, para comunicarse con nosotros por nuestras redes. Y si no, en la semana tenemos el lunes Radio Presente, horario lunes de 13 a 15 en Radio Presente, pueden escuchar la repetición del programa, y los miércoles de 18 a 20 por La Retaguardia. Así que bueno,

El día primero se está cumpliendo un nuevo mes de la muerte y desaparición por parte del Estado argentino para con Santiago Maldonado. Y bueno, su familia, como el mes pasado, va a estar realizando una actividad en su pueblo natal, digamos, donde viven sus padres y sus hermanos, en 25 de mayo, provincia de Buenos Aires. La actividad se va a realizar el día sábado que viene, 2 de junio, a partir de las 4 de la tarde, Rodri. Sí, Mati, va a estar siendo una actividad a las 4 de la tarde en Plaza Sarmiento y más tarde se va a marchar hasta Plaza Mitre, ¿sí? Ahí también, por supuesto, en la localidad de 25 de mayo. Bueno, nosotros la intención es la semana que viene poder estar allí participando no solo en el acompañamiento como familiares amigos de Luciano Arruga, sino también tal vez trasladando nuestro programa a la ciudad de 25 de mayo y poder realizarlo allí y si es posible hacer una radio abierta en el contexto de la marcha, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo cuáles son las necesidades de la familia y si podemos coordinar en la semana, si no seguramente estaremos acompañando nada desde lo emocional y desde las calles, como siempre, exigiendo justicia. Y bueno, para recordar a Santiago y para seguir manteniendo el fuego de la lucha de su familia, vamos a estar escuchando ahora unos audios Panati de una nota que hizo Sergio hace algunas semanas En La Gaceta, sí, en el diario La Gaceta, sí. Así que vamos a estar escuchando ahí los audios de la Sergio. Nota a Sergio. En realidad era algo que también el año pasado se había planteado en un momento y después no avanzó, porque entendíamos que primero había que recusar al juez Otranto y si no quedaba la causa ahí en el aire. Pero no es que nos sorprendamos con esto, con lo que pasó. Ya el año pasado eran los mismos indicios. Y la fiscal, como el juez Otranto, los dos no nos recibían, hacían todo para en favor del propio Estado, o sea, no actúan en forma imparcial. Pero bueno, son cosas que hay cada momento para cada acción, y después pensábamos que la fiscal se había encaminado un poco, pero nunca hizo nada, o sea, todo lo contrario. Esa dupla, digamos, siempre fue funcional al Ministerio de Seguridad. Cuando yo al principio empecé a hablar y decía, y ahora está fundamentado por qué lo decía, cuando decía que la fiscal Ávila, la impresión que yo había tenido el día 4 de agosto, cuando fui por primera vez a la audiencia, ante el juez Otranto, en los cuales también estaba Méndez, la sensación que me había dado era que la fiscal, que después me enteré que era la fiscal, para mí era la abogada de gendarmería. Ya en la posición donde se había puesto, en el lugar, de la forma que se expresaba, no me la presentaron. Entonces, para mí era la abogada de gendarmería. Hoy se ratifica con hechos, digamos, que estaba fundamentado. ¿Y por qué la recusación? Porque en el momento en que no me recibía tanto ella como el juez Otranto, y nos investigaba a nosotros, en vez de tomar acciones, investigar, en vez de intervenir en los teléfonos, a Gendarmería, a Nocetti, todos los que habían participado en eso, lo hacía con nosotros. O sea, particularmente la prueba está conmigo. No sabemos si nosotros intuimos que es desde, por el tema de la causa de espionaje, que fue desde todos. Y no me extrañaría. Lo más preocupante de esto es porque una semana antes, el domingo de la semana anterior, el diario La Nación ya publicó escuchas de uno de los testigos. O sea que si el juez Geral no hubiese dado la nulidad del pedido que le había hecho el Tranto para que le remitiera las escuchas y no mandara a destruirlas, ya estarían circulando todos los audios privados nuestros, con lo cual es muy grave. Quieren decir, entonces, gobernador Las Neves, creo, por lo que vi ayer. Y de hecho, por todo lo que hizo, o sea, no puede ser camarista alguien que fue recusado. Hizo todo mal, Otranto. O sea, desde no ponerse a la altura de la situación, una causa tan importante como era eso, una desaparición forzada de una persona, 78 días, hacía todo, que él recibía a los abogados de gendarmería que no eran parte de la causa. Y yo iba, me quedaba en el juzgado, me entraban, parecían que entraban como si fueran a su propia casa, y él directamente le enviaba toda la causa, la tenía gendarmería. Ustedes se vuelven, retroceden el tiempo a esos días. Nosotros no llegamos a ver la causa, ya lo tenía por la Nación. La Nación fue el primer operador de esa causa, todo el tiempo. Sacaban cosas, obviamente, nos sacaban los audios de Cané cuando les toma la declaración, porque la verdad que hay cosas que yo no decía por miedo a no entorpecer la justicia, pero ellos siempre publicaban las cosas que a ellos les convenían. Pero no decían donde Cané se presenta y les toma testimonial sin estar nosotros presentes a los gendarmes. Los gendarmes no coinciden ningún testimonio arreglado y todo. Era tan burdo todo, que ni siquiera coincidía arreglándolo. Y en un momento le dice, bueno, acá estamos todos en el mismo barco, a los gendarmes. Si ustedes se fijan, más o menos el 8 de octubre, la Nación decía en el título que estaban acorralados todos los gendarmes por inconsistencia en sus relatos. Y después de esto sale lo de Otranto diciendo que había muerto ahogado Santiago, el prejuzgamiento y queda recusado. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, hubo algo que no hubo ningún... que los gendarmes agarraron y tienen algo para el propio gobierno de, bueno, si caemos nosotros, caen todos. ¿Cómo fue ahí? Ah. Esto para que si alguien de investigación empieza a mirar eso, pues yo tengo todo en la cabeza los días que iban, cómo iba sucediendo. Y como, desgraciadamente, los grandes medios te van llevando por otro lado, entonces todo lo que estaba en un momento centralizado y focalizado en gendarmería, que no nos olvidemos que tenían, la fiscal debería haber investigado, tenía los libros, fuimos un domingo, porque yo estaba todos los días, un domingo, me abrieron la fiscalía, fuimos a revisar los libros, estaban los libros adulterados, que había. Había uno que tenía una hoja pegada con cinta scotch, después estaban todos corregidos con liquid paper, los de municiones no coincidían, los kilómetros de los vehículos, las armas, estaban las camionetas presentadas con la faja de secuestro, y las rompieron y lavaron todo. Todo esto se olvidan de cómo era el inicio. Y así todo, la fiscal no hacía nada. Entonces, no es que está bien recusada. Estuvo regalada todo ese tiempo. O sea, ya tenía que estar recusada desde el principio. Y el juez Otranto, más allá de que hoy le presentan el juicio político, los políticos, el lunes, yo también voy a presentar el juicio político por mi parte para él. Hoy lo están presentando los políticos y legisladores al juicio político de Otranto. Y el lunes lo voy a hacer yo también. Vuelve a ratificar lo que dijo al principio. Que dijo, yo me la banco, a la gendarmería la necesito. Y después quedó demostrado para qué necesitaba la gendarmería. Para hacer todo lo que hizo, represión, todas las muertes que siguieron después, todo el ajuste, porque no es que arranca y yo tengo que ser tan cerrado y quedarme con la causa de Santiago, porque no soy ajeno a la realidad de lo que pasa económicamente, toda la parte social. O sea, necesita la gendarmería porque le están dando con todo el plan este de ajuste que tienen, directamente recae en los trabajadores y para contener eso necesita la fuerza de seguridad. Entonces, aparte, es impresentable Bullrich. Yo ya pedí la renuncia el día 1 de septiembre. O sea, no tiene asidero que yo le responda porque entraría en algo mediático y eso es lo que ella busca, porque en medio de que estaban todos con el tema del dólar y todo, como estaba un montón de vencimientos y cosas, sale a decir eso para desviar, porque se ve que el caso de Santiago le sirve a este gobierno para, como lo hizo todo el tiempo, utilizándonos. Porque quien hizo uso político es el propio Estado, el propio gobierno, que nos entretuvo a todos, en vez de buscar la verdad, estiraba y desviaba. Con esto se confirma de que al escucharnos iban desviando la investigación para el lado que ellos querían. Entonces que la ministra Bullrich diga eso, es dentro de lo que vienen haciendo. O sea, no es descabellado. Lo racional sería, o lo ilógico por este gobierno, sería de que estuvimos mal, no investigamos, hicimos las cosas mal. Pero de la forma de pensar, ella está en la misma sintonía de cómo funciona el gobierno. Bueno, ahí escuchamos los audios de Sergio. Que bueno, nada, si recién Nati decía, ¿no? ¿Cuántas cosas en común, ¿no? Pensar en lo que tuvieron que pasar Vane, Mónica, Mauro, Sebastián, Marta, la familia de Luciano y tantas de otras familias, ¿no? Donde este modelo represivo está armado, orquestado, tiene una matriz. Tiene una columna vertebral que se repite, ¿no? En términos futbolísticos, ya sabes quién es el arquero, el 2, el 5 y el 9, ¿no? Ya tiene armado esa línea central en donde la culpa va a estar sindicada para la familia, no se van a buscar pruebas en contra de las fuerzas de inseguridad, no va a haber nadie controlando las responsabilidades y las acciones de los responsables judiciales, los fiscales, ¿no? Y en todo este contexto de discusiones, como decía Sergio, del dólar y de cosas que te van poniendo para taparte la jugada, te van apretando y nada, y tirando tierra lo que vos estás construyendo en sentido de lucha. Recuerdo algunas situaciones de la causa de Luciano, como en el contexto de la campe que hicimos aquí en la puerta del destacamento por casi 70 días, De cómo tiraban en esa época pescado podrido sobre la posible ubicación del cuerpo de Julio López, ¿no? Y que se armaban grandes operativos, todos los medios yendo a cubrir y demás, y bueno, y siempre terminaba dando negativo esa búsqueda que algún denunciante protegido o que no había dado su identidad le estaba acercando a la justicia, ¿no? Sí, Mati. Escuchando a Sergio, sí, y bueno, justo con Nati que hizo esa acotación pertinente, uno piensa que desde el regreso de la democracia se podría hacer una historia de la represión estatal en Argentina solamente con el copy-paste de audios de familiares de víctimas de esa represión, y allí y con eso solo ya encontraríamos una línea de coherencia y de sistematicidad en esa represión, ¿no? Porque los casos, como vos decías, se repiten. Uno cuando escucha a los familiares es como que ya sabe lo que van a decir, o como que sabe lo que va a pasar. Porque la verdad que el caso de Santiago tiene tantas similitudes con la desaparición de Luciano que lamentablemente ya no los da escalofrío, porque cuando uno se empieza a acostumbrar y lo empieza a naturalizar, estamos en problemas. Y la verdad es que la gran diferencia tal vez fue la masividad en lo que respecta a la respuesta de la sociedad en líneas generales. Sí, que tal vez por eso se pudo avanzar en la recuperación del cuerpo de las cámaras frigoríficas del Estado argentino, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero lo cierto es que, y bueno, algunas cuestiones que sabemos y que ya expusimos con respecto a fundamentalmente la pertenencia de clase, ¿no? Que no hay que dejarlo de lado. No es culpa esto ni de Santiago ni de su familia, pero hay que aclararlo. Por supuesto, bueno, hay que aclararlo. Y también, el caso testigo es la muerte de Rafael Nahuel, sindicado en el mismo contexto, la sociedad no respondió de la misma manera. Hubo una marcha el 25 de mayo a escasos metros de donde se convocaron, donde se convocó una multitud, y esto hay que decirlo, más allá de que no coincidamos, para combatir, entre comillas, al FMI, y sin embargo, el caso de Rafael Nahuel no se acercó nadie o casi nadie. Cuando fue al momento del asesinato, yo recuerdo de estar con ustedes en Plaza de Mayo, y éramos muy pocos. Encima, en el contexto, nosotros estamos en una actividad, en un foro de muchas organizaciones sociales. Estamos relativamente cerca de Plaza de Mayo. Y había un montón. Y todavía había algunos espacios que se daban la discusión de si había que ir o no. Me acuerdo que era. Sí, lo recuerdo. Hasta recuerdo que en algunas de esas idas a la plaza había ninguneos, ¿no? De, bueno, de esta militancia con aguante de testimonial, ni testimonial ya, ¿no? Ficticia en las redes sociales, virtual, digamos, ¿no? La militancia virtual, que se daba el tupé de cuestionar las acciones de la familia de Luciano Arruga, de si podían o no ir a la plaza y de si estaban faltando, ¿no?, el respeto de la familia Maldonado o la familia Rafael Nahuel, ¿no? Bueno. Exactamente, Mati. Pero bueno, lo creo que esa es la parte de la sociedad que vos, lo que vos decías, uno no es que se acostumbra, pero lamentablemente tuvo que pasar y vivir y tiene otras herramientas o tiene otras durezas en una parte del espíritu, en otras no las tiene y seguimos estando con el corazón blando, como decía el Che. Pero nada, hay una parte de la sociedad que elige no ver. Elige no ver desde la conciencia y desde la inconsciencia. De donde, bueno, le dan un halo de normalidad a este tipo de situaciones, este tipo de manejos, donde no se sorprende de la invasión que significa que te estén ilegalmente escuchando o investigando tu intimidad, pinchándote los teléfonos, haciéndote laburo de servicio para ver dónde te movés, con quién te juntás, a qué hora salís, a qué hora venís, a vos y a toda tu familia, ¿no? Por supuesto, Mati. Bueno, en concreto, y con respecto a lo que hablaba el hermano de Santiago, Sergio, la respuesta del Estado sigue siendo la misma. No hubo ninguna declaración de parte de los funcionarios estatales que cortan el bacalao. Estamos hablando de la ministra de Seguridad, Patricia Burlich, con respecto a la aparición de estas escuchas que intentan ser eliminadas para también borrar pruebas. Esto es gravísimo, ¿sí? No circuló demasiado por muchos medios de comunicación tradicionales, por supuesto, pero tenemos que estar al tanto de estas cuestiones porque, como decíamos hace un rato, esto se repite, se investiga a la familia en lugar de investigar a quien se tiene que investigar. El tiempo va pasando y las declaraciones de funcionarios públicos cuando aparece algo vinculado a Santiago Maldonado son en sintonía con que Santiago se ahogó. Bueno, esta verdad que nos quieren imponer sabemos que es una mentira, sabemos que el cuerpo fue plantado, que estuvo en otro lugar y que Santiago fue asesinado y desaparecido por el Estado. Sí, Rodri, con respecto a eso que decís de que supuestamente se ahogó y que muchos lo afirman, otra comparación que se puede hacer con Luciano es el tema del accidente. Siempre fue un accidente, se ahogó, se ahorcó, se suicidó. Bueno, nada, sepamos que todo eso es parte del montaje que hace el Estado para seguir encubriendo lo que sucede. Y otra cosa que quería decir con respecto a la causa de Santiago, presentaron un jury de enjuiciamiento tanto para Otranto como para la fiscal Ávila. La familia hizo una presentación y algunos diputados que voy a nombrar, muy a mi pesar, uno es Pietragala, junto a creo que a Victoria Donda y Leo Grosso, hicieron otro, y Miriam Bregman hicieron otro acompañamiento de un jury firmado por ellos. Esto más a opinión personal, me gustaría decir esto. A nosotros, como familia de Luciano, nadie nos acompañó en ese sentido para hacer los pedidos de jury y demás. Celebramos que esto esté sucediendo ahora, pero también hay que hacer una lectura digamos, del contexto político en el que estamos y que a veces cómo puede pasar que una causa como esta sea también utilizada por algunos funcionarios. No digo que esto sea así, pero sí empezar a hacer algunas lecturas de que por qué sí con algunas causas y en un contexto político sí, y con otras causas no, y en otro contexto político no. Entonces, bueno, también empezar a ver eso. Bien, si les parece, para cerrar el bloque, recordar lo que va a estar sucediendo el sábado que viene en la ciudad de 25 de Mayo, de donde era oriundo Santiago y donde vive parte de su familia, a 10 meses de la desaparición, que se cumple en el viernes 1 de junio. El sábado 2 se va a estar haciendo un encuentro en la Plaza Sarmiento a las 4 de la tarde para luego marchar hasta la Plaza Mitre. Como decía Mati al comienzo de este bloque, la idea desde el colectivo de familiares y amigos de Luciano y también incluido, por supuesto, el espacio de la radio desde afuera y de Radio Zona Libre, es estar allí haciendo radio abierta, si la técnica lo permite, si la familia está de acuerdo, por supuesto, siempre respetando lo que quiere y lo que necesite la familia de Santiago en este caso. Vamos a intentar ver si podemos hacer una red abierta desde temprano para, por supuesto, seguir difundiendo y seguir apoyando la causa de Santiago y el grito que se escucha en todos lados de justicia por Santiago Maldonado. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Bien, escuchábamos el sonido, la canción que acompañó durante gran parte la película que tuvimos la suerte de ir a ver ayer con Nati y con Mati. Yalá, Yalá, no sé si se pronuncia exactamente así, pero... Dale. En palestino, exactamente. Me voy a poner más así, porque así te veo, porque si no te doy la espalda. Se vio en el cine Gomón, se estrenó el jueves 24. Sí. Esto es un documental de Fernando Romanazzo y Cristian Pirovano que se estuvo grabando durante bastante tiempo en Cisjordania, esa parte de Palestina. No pudieron ingresar a la Franja de Gaza, que es el otro territorio palestino que no está conectado con Cisjordania. Y Nati, es un documental donde se muestra una pasión palestina que es el fútbol, pero cómo está atravesado por la ocupación del Estado de Israel. Sí. Me sorprendió mucho el nivel de futbolístico que tiene la gente de Palestina. Es tremenda, pero mostraban imágenes de que en las calles están jugando picado los guachitos. O sea, perdón la expresión, ¿no? Pero dije guachitos, pero con mucho cariño. Pero todos ahí con la pelota, digamos. Y es todo gueto, es todo reja. Es tremendo, es muy fuerte. Sí, el documental realiza de modo interesante mediante el fútbol, cómo sufre el pueblo palestino la ocupación israelí, pero sin embargo, cómo a pesar de ello logran jugar al fútbol de algún modo, ¿no? Sí, cómo logran, no sé si abstraerse, pero de alguna manera también es como una lucha que ellos presentan a través de ese deporte. Porque también mostraban cómo la Asociación del Fútbol Palestino tiene que estar luchando todo el tiempo para que los jugadores puedan atravesar ese maldito límite que impuso forzadamente a través de sangre Israel, y que muestran claramente cómo no le dan permiso a los jugadores para pasar. Mostraban también, por ejemplo, creo que era el 9 de la selección, ¿era? Sí, o el 10, número 9. Sí. El número 9 de la selección Youssef Palestina. ¿Cómo estuvo preso? Exactamente. Fue a jugar o a entrenar o algo así, y Israel lo apresó sin ningún tipo de razón. La Asociación de Fútbol mostraban cómo ellos estaban preocupados con los abogados y demás, preguntando por qué lo habían detenido, y siempre la razón es no hay, por cuestiones de seguridad. ¿Y cuál era el término que usaban? No hay, la detención se hizo porque sí, era sí, más sí, o no, menos. No había motivos. No había motivos para la detención. No había sido identificado en ninguna actividad para ellos ilegal. Claro, claro. No es que estaba tirando piedras, sino quería pasar hacia límites israelíes para poder luego seguir hacia otro país limítrofe con Israel, y fue detenido. También lo que aparece allí es que algunos jugadores que son buenos en Palestina, como este caso, el caso del número 9 de la selección de Palestina, que pueden tener la chance de seguir su carrera en otro lugar y que son comprometidos con la causa palestina, como el Estado de Israel, que utiliza de modo muy inteligente su propaganda para difundir sí. por el mundo y que se invisibilice el genocidio que está realizando perpetuo al pueblo palestino, que este tipo de jugadores puede llegar a ser una pequeña traba si llega a Europa, por ejemplo, a jugar a las grandes ligas y empieza a hablar, ¿no? Porque es una persona que vivió en Palestina, no es palestino, vivió en Palestina, entonces va a contar lo que le sucede. También aparece la dificultad que tienen muchas familias palestinas de visitar a otros que viven en Gaza, ¿no? Porque para el que no tiene el mapa palestino en la cabeza, Cisjordania está al norte de ese territorio, el territorio palestino ocupado por Israel, y Gaza está más hacia el suroeste. Entonces, en el medio está Israel, ¿no? Gaza es un territorio que, sí, cuando vean el documental, Cisjordania les parece en algunos lugares totalmente destruido, Gaza está 10 veces más, ¿no? Porque no tiene salida a ningún lugar, es un campo de concentración a cielo abierto, y en la franja de Gaza, de hecho, los dos realizadores del documental no pudieron ingresar. No hay ningún video, y hay equipos de fútbol en Gaza, pero no pudieron ingresar. Es un documental muy interesante que se está dando en el Cine Gaumont durante varios días, la semana que viene también. Aprovechen, vean cine de ese tipo. Independiente. Exactamente, cine independiente, cine realizado por en este caso dos productores que se fueron hasta Palestina, que filmaron. Aparece, no es fútbol solo el documental. No, para nada. Hola, estamos saludando a compañeros que van llegando al programa. Como me pareció muy, muy copado cómo usar al fútbol como elemento para también contar lo que sucede, porque me parece que uno de los hechos más fuertes de la película es que uno de los protagonistas, de los que cuentan en primera persona, es un nene que no recuerdo ahora la edad que tenía, pero los directores, antes de que comience la película, comentaban al público cómo ese nene había sido ese nene que estamos viendo en la pantalla, lo habían asesinado la ocupación, soldados israelíes en una intifada. Y también eso es fuerte, porque vos vas viendo la película y ese nene, la pasión que tiene para jugar a la pelota, y te rompe el corazón. La verdad es que es muy angustiante ver eso, ¿no? Como, y bueno, los directores lo mencionaban como que la película era por él y para él, se la dedicaban. Y otra cosa también importante a recalcar es que la primera producción oficial palestina-argentina de una película, ¿no? Como que eso también me parece que está bueno decirlo. Sí, sí, la verdad que sí. Es por suerte fue a sala llena en el día de ayer. Había muchísima gente observando el documental. Como decía Nati, es un documental que es la primera producción entre Palestina y Argentina. Esperemos que sea, digamos, una suerte de punta de lanza. Ojalá, ¿no? Ojalá, porque también, la difusión siempre es difícil. Por eso ahora nos estamos ocupando de decirlo y aprovechar este espacio y un poco el boca en boca, porque realmente está bueno verlo. Es fuerte porque también muestran cómo están rodeados todo el tiempo con los soldados ahí, con unas armas gigantes. Están ahí todo el tiempo, caminás y están al lado tuyo. No viven así como nosotros en la calle, que pueden caminar libremente. Están todo el tiempo cercados por rejas. Para pasar de un lado al otro tienen que pasar por un molinete de 2 metros en el que solamente pasan de a una persona. O sea, es tremendo. También hay otra escena en la que una señora grande quiere pasar, se ve que a otro lado, y también el soldado se,

una policía que lo había torturado, era la que estaba investigando. Que más que solución, es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Organización y lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre, aquí desde el espacio Luciano Arruga. Una vez más hemos vuelto a nuestro espacio a hacer este programa y bueno, como bien semana a semana vamos tratando de tener invitados, compañeras, compañeros que se acerquen aquí a participar del programa y también para seguir sosteniendo las diferentes luchas y acompañando los diferentes movimientos de familiares, de víctimas que deciden luchar contra este estado represor. Y bueno, como decíamos al principio, que lo habíamos presentado, que está desde el arranque acompañándonos con unos mates aquí Claudio Castro, y ahora se ha sumado el compañero Leo de Torre, ambos de la Coordinadora contra la Impunidad Policial. Bueno, bienvenidos Claudio, que ya lo hemos presentado, y Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Particularmente esta semana, ¿sabes? Estábamos hablando, nosotros tenemos un hermanito que es ahí compañero de ustedes, que es el joven Abelardo Martín, el joven trovador, que estamos ahí siempre en contacto y bueno, nos juntamos en el ciber con Abelardo Martín a chatear y nada, bueno, veníamos estas últimas semanas con Abe hablando de la causa armada contra Nelson Aguirre. Esta semana hubo una actividad ahí en el TOC 5, es de San Justo. Sí, ¿qué tal? Sí, estuvimos ahí en el TOC número 5, en Varela y Marcón, en realidad media cuadra. Es un lugar muy, muy chiquito que pasa desapercibido, pero no pasa desapercibido la acción que hacen, claro, de meter preso compañeros de causa armada. Bueno, ahí estuvimos haciendo una radio abierta, un festival, porque es una causa, bueno, como toda causa armada, tiene su lado, además judicial, además de todas las cuestiones que hay que hacer, ¿no? Propias del Poder Judicial, formales, de los testigos, de las pruebas y todo eso, fundamentalmente hay que hacer la presión política. Es claro. Decir, con la presencia de vecinos y de algunas organizaciones y personalidades, además de otros familiares que también están dentro del trabajo de la coordinadora. Nos hicimos presentes ahí para expresarnos y que tengan en cuenta, digamos, no la injusticia, sino la forma en que está trabajando ese Poder Judicial y en general el Poder Judicial, que en realidad se contradice con lo que debería ser supuestamente una institución de la democracia, porque ellos, que son un poder de los tres poderes, digamos, que serían el sostén de esta supuesta democracia, en las causas armadas lo que están haciendo es no garantizar precisamente una garantía democrática básica, que es la libertad. los compañeros. Bueno, después Claudio también va a contar otro caso en donde una, así más en general, ¿no? En una secretaria de un juez le dijo, bueno, que en otro caso que estaba preso por ser presumiblemente culpable. O sea, no se lo presume inocente, no se lo presume culpable. Claro. Ahora, ¿a quién se lo presume culpable y no presume inocente la justicia? A los humildes, claro. Los pobres y al que. Y sobre todo, bueno, obviamente al que lucha, ¿no? Te quería hacer un paréntesis para preguntarte. En el caso de Nelson, particularmente, es un laburante y militante social del barrio Los Ceibos. Y básicamente parte del laburo social que ha hecho con otros compañeros y compañeras en el barrio tenía que ver con bueno, tratar de denunciar o mantener al margen esos kioscos nefastos que tienen las policías y las diferentes fuerzas de seguridad en los barrios, que muchas veces están relacionados con violencias que genera el Estado y esas policías para con nuestros jóvenes en los barrios, que tienen que ver, bueno, con la venta de droga y demás. Me imagino con diferentes kioscos que tienen las policías. La intervención de Nelson junto con otros vecinos tenía que ver con bueno, erradicar esos negocios, esos delitos que mantienen las policías en los barrios, ¿no? Sí, ahí en el barrio de Los Ceibos hay mucho temor de los vecinos. Y también está, bueno, la falta de experiencia política en sí, porque claro. Ellos justamente denunciaban la acción de ahí, de estos delincuentes, a la misma policía que lo estaba protegiendo. Hasta que en carne propia se dieron cuenta de que no actuaba, que la policía iba a conversar nada más con estos delincuentes. Claro. Y ahora en la causa se dan cuenta que están más al tanto, digamos, la familia esta, que se siente, digamos, impune, más al tanto de todas las causas y de todo que ellos mismos, que es la otra parte. Claro. Y aparte, bueno, también están experimentando lo que es la justicia, en donde hemos puesto toda clase de presentaciones para una excarcelación, una morigeración, o sea, para que Nelson, que también, bueno, hay que decirlo, no es solamente que ha militado, digamos, en nuestra organización social con los merenderos, sino que bueno, es trabajador, estaba trabajando en una cooperativa, tiene avales de lo que sería el patrón, y además bueno, me da que decirlo, hasta tiene avales de una iglesia donde ellos están ahí. O sea, quién es qué tipo de persona es él. Y para también dar garantías de esa excarcelación, digamos. Exactamente, sí. No, sí, es un comentario, digamos, que es eso. Y incluso él se entrega, digamos, o sea, claro. Él se presenta ante una citación de la policía. O sea que está, digamos, dentro de lo que sería la imparcialidad de la justicia, no puede ser. O sea, está bien, merece, por ahí, bueno, le van a hacer el juicio, pero merece estar libre. Y sí, se ha ajustado derecho en todo momento. Claramente no tiene los medios para escaparse. Para escaparte de un país necesitas dinero, y claramente no es este el caso de Nelson, ¿no? No, la justicia tiene todo el poder, dice, rechaza las presentaciones sin justificación. Claro. Y esto yo se lo he dicho a muchas secretarias, y obviamente con el juez no se puede hablar, que no hay justificación. Y te dice, no, sí, no está justificado. Te dice, lo rechazo y punto. Y claramente ni siquiera tiene una fecha de juicio. Sí, tiene. Hay fecha de juicio, que es el 7 de junio. Por eso, bueno, el otro día estuvimos ya ahí en el talk número 5, como para calentar los motores, digamos, sí, de lo que va a ser el juicio en sí, que va a ser el 7 de junio. Hemos pedido, porque ahí es un lugar muy chico, no tiene salas grandes, hemos pedido una sala grande para que sienta la presión de popular y también de las autoridades. Vamos a llamar bueno, compañeros de las organizaciones de derechos humanos. No voy a mencionar porque, bueno, no quiero decir a alguien, sí, que por ahí después no pueda ir, pero estamos pensando, bueno, en lo que es acá en Matanza, en lo que es a nivel nacional. Bueno, y aparte la organización que él estaba, la organización social, que va a aportar todo lo que pueda y todas sus influencias para poder hacer una presión política ahí y lograr la libertad de Nelson. Así, esperemos que así sea, ¿no? Y en esto, bueno, preguntarles, bueno, tal vez Claudio lo pueda lo pueda contar más de su experiencia personal, que ya hemos hablado, ¿no? Pero arrancábamos el programa escuchando los audios de Sergio Maldonado, ¿no? Bueno, con lo que va a pasar la semana que viene, con un nuevo mes que se cumple de la muerte de Santiago, del asesinato a manos del Estado. Y digo, en este laburo que hacen de coordinarse con familias, bueno, con militantes que están denunciando las causas armadas y demás, ¿notan en estos en estas formas de la justicia, digamos, estas matrices que son, digo, calcadas, ¿no? A veces irrepetidas en todas las causas, ¿no? Sí, claro. Recién, bueno, escuchaba el programa y, bueno, en la causa de Sergio Maldonado, como en la de Luciano Arruga, bueno, hay patrones comunes que se repiten, ¿no? Y acá en las causas armadas sucede lo mismo, ¿no? Tengamos en cuenta que las causas armadas parten desde la policía, ¿no? Cuando por diferentes motivos tiene la policía para armar una causa, para marcarle el territorio a los pibes de la esquina, viste, que paran en el barrio, para decir, viste, yo soy la gorra y soy la autoridad, viste. Y cuando los pibes se rebelan, viste, ante esa autoridad, ante ese autoritarismo, ¿no? Lo que hacen es engarronarlos, ¿viste? Empapelarlos para que, ¿viste? Queden sometidos y después no se les ocurra, ¿viste? Hacerse los locos, ¿no? O si no, también la policía usa estos métodos para hacer caja. Te meten a un pibe preso, ¿viste? Llaman a la familia a las 5 de la mañana y le piden plata. Tráeme 10 lucas antes de las 7 de la mañana, claro. Si no, te lo empapelo y te lo mando al juzgado, ¿viste? Y allá atrás sale la familia a endeudarse a las 6, 7 de la mañana. Te lo digo porque lo pasé con mi hermano, lo pasé. Claro. O sea, he salido a las 6, 7 de la mañana a manguear plata para que mi hermano no lo engarronen, ¿viste? O si no, cuando sucede un homicidio, viste, que toma revuelo mediático, como fue en el caso mío, ¿no? Claro. Que ustedes conocen, la policía, ¿qué hace? Para mostrar efectividad, engarronan al primero que encuentran. Pasó hace poco con el caso del colectivero, que creo que los dos chicos ya están sobreseídos, los dos muchachos que engarronaron, ya están sobreseídos. Pasó en mi caso, pasó en el caso de Anaí Benítez con Marcos Bazán, que sigue engarronado el pibe ese ahí, prácticamente sin elementos, ¿no? Que bueno, los patrones en comunes son estos. La persona que está engarronada, que lo acusan de tal delito, nunca estuvo en ese lugar, ¿no? Y la familia atrás que lo sigue, que sigue luchando por la injusticia y no se da cuenta. Y la familia, cuando viene a la coordinadora a pedir ayuda, que lo acompañemos todos nosotros, tratamos de dar ese aval a la familia, porque yo lo vi en experiencia propia también, cuando fui a pedir ayuda a la coordinadora del oeste una vez, y me dijeron, Claudio, quédate tranquilo que acá no tenés que dar explicaciones, acá no es un juicio. Claro. Nosotros sabemos quién está del otro lado. Claro. ¿Viste? Y sabiendo quién está del otro lado, la yuta armadora de causas que se maneja de manera con tanta impunidad, ¿no? Nosotros al familiar sabemos lo que está pasando, ¿no? Y arranca por la policía y luego continúa con la fiscalía. La fiscalía cabala los procedimientos policiales, fraguados, el plantado de pruebas, porque tengamos en cuenta que los patrulleros que andan en la calle andan con kits de causas armadas, digamos. Andan con droga, con armas, ¿viste? Con lo que sea para engarronarte, ¿viste? Y tenerte a tu disposición, para tapar los huecos de ellos, ¿no? Y bueno, cuando ya toma un revuelo mediático la causa por un homicidio, ¿no? Ellos tratan de engarronar a cualquier perejil para mostrar efectividad, ¿no? Y bueno, poder cerrar el caso y dejar de quedar expuesto. Y ahí es cuando empieza a tomar parte la fiscalía, ¿viste? Que la fiscalía, como hablaba Leo, ¿viste? En un estado de derecho, ¿no? En vez de buscar justicia, busca a quién engarronar, ¿viste? Y si tiene un perejil ahí, trata de hundirlo. Y muchos abogados que nos acompañan, ¿viste? Como abogados de la gremial, ¿no? Que siempre dicen que hay que tratar de no declarar, ¿viste? En las primeras instancias, porque en un Estado de Derecho, uno trata de declarar para despegar de la causa, para decir, loco, no tengo nada que ver, ¿viste? Pero todo lo que vos decís, el fiscal lo usa en tu contra, por más que vos seas inocente, ¿entendés? El fiscal tiene que demostrar su eficacia ante, ¿no?, ante quienes sirve, ¿no? Entonces tiene que engarronar al pobre para, ¿viste?, para cerrar la causa. Y bueno, estas causas armadas no terminan hasta un juicio, ¿no? Donde el pobre, el laburante, ¿no?, termina engarronado, se come 2-3 años. Está el caso de Diego Chávez también dando vuelta, que tiene juicio en el 2019, hace 4 años que está detenido. Una locura, o sea, una locura esperar engarronado tu juicio 4-5 años en cárcel con las condiciones carcelarias que conocemos, ¿no? Y bueno, y eso demuestra cómo este sistema va cerrando, ¿no? Tiene esos patrones que veíamos en el caso de Sergio, de Luciano, ahora en las causas armadas, ¿no? Cómo la abogada, también hace poquito pasó que una abogada fue detenida y la acusaron de meter un celular en la comisaría, ¿viste? Y son chivos expiatorios los perejiles, ¿no? Porque esta abogada, como hay 9 celulares que ingresaron a esa comisaría, pero está detenida la abogada, ¿viste? Y ya cerraron el caso, ¿viste? Porque esto también es un mensaje, ¿no? Un mensaje de que el pobre hoy no tiene ni acceso a una defensa también, ¿viste? Porque la defensa le pasa esto, ¿no? Sí, también que un mensaje para los pocos abogados que se comprometen con estas causas, es decirles, bueno, miren que los vamos a engarronar a ustedes también. O sea, engarronamos a sus defendidos y a ustedes también les vamos a inventar lo que sea. Me quedaba pensando, digo, con todo el laburo que hacen con las familias y más, porque también nosotros nos ha tocado tener que, tal vez alguna que otra vez con Claudio, hablar con algún familiar de alguna víctima de una causa armada y demás. Y nada, ¿no?, en este laburo que hacen casi, no sé, de alguna manera docente, de tratar de a los familiares acompañarlos con la información, ¿no? De decir, bueno, esto de un escrito lo podés armar vos, tenés que hacer esto que bajar la información de los abogados, como lo de la gremial, de tratar de que no declaren en primera instancia, que espera a verlo el abogado, ¿no? Digo, ¿cómo es ese laburo? Porque a nosotros como familiares y amigos nos ha tocado muchas veces que, bueno, nosotros también somos víctimas porque estamos detrás de una causa en la cual todavía seguimos buscando justicia, y a veces cuando viene ese familiar nos cuesta tener las herramientas pedagógicas, ¿viste?, para poder explicarle todo lo que hay que hacer, que nosotros lo sufrimos y nos pasó de un principio, y bueno, después fuimos encontrando el acompañamiento y la ayuda. Pero digo, ustedes, un poco el laburo que están haciendo también tiene que ver con dar esa contención, no solo de lo espiritual, sino de lo que tiene que ver con lo judicial, con la acción y demás, ¿no? Bueno, ¿qué pueden contar un poco de ese laburo, no? Como... Bueno, ¿sabés qué es lo bueno de esto? Que bueno, nosotros como somos de barrio, ¿viste? Pasa que la justicia también está encriptada en todos sus términos, ¿no? En toda la terminología, las leyes están todas encriptadas. ¿Para qué? Para que los pobres, los laburantes, no tengamos acceso, ¿no? Entonces nosotros, como somos de barrio y ya hemos caminado esto, sabemos, a nosotros nos pasa que vienen los familiares y nos dicen, loco, hace poco se acercó un familiar que le armaron la causa, si Leo me ayuda, ¿de qué partido es? De Casanova, ¿no? Que tiene la causa Mercedes, de que al marido y al hijo los engarronaron, ¿sí? Esto es así, lo explico cortito. El hijo salió a vender media a Casanova, ¿no? De esta mujer, con la hermana y el nene chico, ¿sí? Fueron a vender medias porque, viste, los pobres tenemos que buscarnos de todas formas. Yo a los 15 años vendía latita en un semáforo, imagínate, claro, ¿no? Y los paró la policía porque, viste, estaban en un barrio cheto, ¿no? Y les pidió los datos. La familia, bueno, se quedó tranquila, los soltaron, los pibes, todo. ¿Qué pasó? En ese mismo día hubo un robo en ese barrio, y como ya tenían los datos de los pibes y le habían pedido los datos de los padres, le cayó un allanamiento a la familia y se llevaron al papá preso y al nene preso, que tiene 19 años. Un padre de familia, hay 8 hijos en la familia, tienen. Imagínate cómo queda esta familia desamparada totalmente. Bueno, ¿qué pasa? Contratan un abogado, pero vienen a la coordinadora y una vez que toman contacto con nosotros, ya directamente nos empiezan a llamar. Che, yo quiero que me expliques lo que está pasando, porque no le entiendo a mi abogado, ¿viste? Y bueno, lo bueno es esto, ¿no? De que nosotros se lo hablamos en criollo, ¿viste? O sea, los procesos judiciales, los procesos legales, en esta instancia que está, se lo podemos hablar de igual a igual, ¿no? Como vecino de barrio, ¿no? Sí. No, una de las cosas más importantes, el tema este de los abogados, es que la verdad, la experiencia nuestra es que si no es alguien, o sea, la parte privada, digamos, que no sea un abogado de oficio, si no es alguien del palo, que lamentablemente hay que decir que el único del palo es de la gente de la gremial, en estos casos, ¿no? Porque lamentablemente las organizaciones como que no le dan la importancia de lo que es la lucha de clases, lo que significan las causas armadas. Y bueno, y en una de las cosas que nosotros decimos, bueno, si es un abogado de particular y que no es del palo, en donde no entiende, el mismo abogado no entiende que también está la parte de la presión política, y bueno, nosotros es la parte que nosotros hacemos como coordinadora, y que para eso necesitamos información, y entonces a veces la colaboración del abogado, ¿no? Y a veces en ese sentido hasta preferimos estar con el abogado de oficio, a quien se lo puede presionar como si fuese un funcionario, y además que, digamos, hay dentro de lo judicial, es como que al tener un abogado de oficio le dan más lugar a la acción que pueda ser propia la familia o a través de organismos. Porque nos ha pasado en casos de gente que, de compañeros que tienen una causa con abogado particular, nos ponen como una barrera. No, ahí esto tiene que ir a través del abogado particular, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas son cosas que parecen raras, decir, ¿cómo? Ustedes están hasta recomiendan por ahí seguir con un abogado del mismo estado, que es. Son parte de lo mismo, o sea, se sabe que el fiscal y el juez son la misma cosa, y los abogados de oficio también trabajan digamos por la omisión, digamos, por la no defensa, o sea, con la no defensa te engarronan también, porque al no presentarte las pruebas correspondientes, los testigos, de hacer las cuestiones, ellos te engarronan quizás más, porque vos, te quitan derecho de pataleo, digamos, ante una condena o algo así, dice, no, si vos tenés el abogado, y en su momento tuvo que presentar las pruebas. Y después, las instancias de apelación y casación, no podés presentar esas pruebas. Entonces, son cosas que uno desconoce. Entonces, sí, en el momento, cuando le pasa esto a la familia, es muy importante que vengan y se asesoren, en el mismo momento, antes del juicio, antes de cualquier cosa, incluso antes de tomar un abogado. Y ver cómo actuar, porque después todo lo que se haga es todo para atrás y ya casi no tiene salida. Tiene una salida política, pero que por ahí hasta no está a nuestro alcance, digamos, más con la poca importancia que le dan los partidos políticos de izquierda a esta situación, ¿no? Escuchándolos, se me ocurren varios interrogantes. Uno de ellos es, bueno, escuchaba recién a Claudio, también a Leo, con respecto a las diferentes sistematicidades de la causa armada, ¿no? Por un lado, obedece muchas veces a una presión social de buscar un culpable, que siempre se encuentra en las clases populares. Pero en otra de los casos que ustedes han dicho, no está tan claro eso. ¿Ustedes piensan que también hay una lógica de disciplinamiento sobre las clases populares cuando se arma una causa de, bueno, ojo con organizarse, la organización puede ser peligrosa? ¿Cómo lo ven en este sentido? Bueno, sí, claro. Lo que ocurre es que, en general, la enseñanza parece que es al revés, porque quienes caen es quienes precisamente no están organizados, o sea, no tienen una experiencia de quién es la policía, de quiénes son las instituciones del Estado, qué es esta cuestión de las diferencias de clase, que el Estado es de una clase dominante y uno pertenece a otra clase que es oprimido por ellos. O sea, todas esas cuestiones, digamos, más bien, o sea, quien empieza a interesarse, quien trata de salir adelante, quien viene, por ejemplo, a un organismo como la coordinadora, empieza a tener una educación. Ahí también Claudio puede contar que él tenía una visión política antes de su causa y ahora no la tiene mucho más clara y fue a posición, tiene unas posiciones mucho más radicalizadas, combativas, digamos. Leo habla porque cuando yo no entendía nada de política militaba en la Cámpora, así que imagínate el pasado, ¿no? Pero yo quiero agregar una cosa, ¿no? Justamente con la pregunta que vos hiciste, esto de si hay un disciplinamiento. Y mira, es tan sutil que hasta algunos referentes del campo popular caen, ¿no? Lo digo por el caso de Juan Manuel Moreno, que es un referente social de Almirante Brown, que está detenido y condenado a 14 años, dicho en el juicio por la fiscal, por ser solidario. O sea, engarronado, porque esta justicia te puede condenar sin tener elementos, sin tener testigos, ¿no? Por su libre convicción, ¿no? De los jueces. Y bueno, Juan Manuel hoy está pagando cárcel por ser solidario, ¿no? Y Juan Manuel Moreno es el referente de la Resistencia Unida Popular, que es un organismo de base, una organización de base ahí de Almirante Brown. Y bueno, la verdad que yo le tengo que agradecer a Leo, que es un referente del Movimiento Torre y del Bloque Piquetero Nacional, ¿no? De que apoya la causa de Juan Manuel Moreno, la causa armada que nosotros venimos tratando de desarmar ya en casación. Pero la verdad que yo observo referentes del campo popular que creen que Juan Manuel está ahí por algo, ¿entendés? Entonces, es un desafío para nosotros también, ¿no? Porque es tan sutil esta búsqueda de disciplinamiento de la justicia, ¿no? Y del aparato, que a veces caemos nosotros mismos en este juego, ¿no? Es por eso que bueno, yo lo cuento acá también para si hay algún oyente, ¿viste? Que tenga alguna duda sobre el caso de Juan Manuel Moreno, se puede acercar a la coordinadora y nosotros le podemos, ¿viste? Poner al tanto de todo, ¿no? Porque a veces caemos en la desinformación, ¿viste? En etiquetar por no estar bien informados también, ¿no? Sí, así es. Sí, por eso lo que decía antes, ¿no? Esta cuestión, este disciplinamiento, vos decís, y también recae en las organizaciones políticas que no le dan la importancia de lo que significa una causa armada, que es un ataque directo con las armas que tiene la clase dominante hacia los oprimidos, hacia las clases trabajadoras, las clases humildes, las clases oprimidas. Y sí, en general, si bien son compañeros, son gente humilde que por ahí no tiene una militancia formal, orgánica, pero tiene alguna cuestión que es combativa contra el sistema, ¿no? Que está organizando a gente del bar, a los chicos para salir adelante, que hay algún gesto de organización o de solidaridad que organiza a los chicos que están cartoneando en la calle y cae, digamos, porque está en esa condición. Siempre uno, en todas las causas, encuentra alguna cosa en donde dice, fueron justamente hacia una persona que está haciendo, tiene una posición por lo menos de resistencia al sistema. Y entonces ahí sí se ve claramente el disciplinamiento, más allá de la impunidad que la policía y el Poder Judicial tiene como para decir, bueno, a ver, voy a cerrar este caso y lo cierro con cualquier perejil. Y después otra cosa, todos los casos que hemos tenido, digamos, de estas causas armadas, lo que es la justicia, ¿no? Esa idea de que, bueno, ellos están para que se haga justicia. Hemos tenido casos, bueno, de acusados de asesinatos o cosas así, que después se demuestra la absolución. El caso de Claudio, directamente el fiscal tuvo que decir, acá se absuelve, porque acá el que acusaba directamente, esto es tan absurdo. Bueno, ahora, en ese caso, en esos casos, después no se sigue investigando el verdadero culpable. Entonces, también tiene que ver una persona, bueno, que nos está escuchando, que por ahí, bueno, no tiene tanto el pensamiento de la lucha de clases y qué sé yo, pero que vea también el tema de que la justicia, en términos formales, en términos de lo que debería ser, no cumple su función. No cumple su función como institución democrática, como decía antes, y además en su función de que deja impune, con una causa armada, deja impune al delito que se está juzgando. Claro. Ustedes hablaron en un momento sobre los abogados, ¿no? Que en lo que más se confía, y nosotros lo hemos escuchado muchas veces y nos ha pasado, es en la gremial de abogados. La figura del abogado en todo lo que representa su lucha es importante. Y con esta, en toda esta, esta trayectoria que ya van teniendo a lo largo del tiempo, ¿dónde observan que está la falencia con respecto al abogado? ¿En la formación del abogado? ¿Se convierte después? Digo, ¿por qué es tan difícil? Nosotros siempre lo charlamos. ¿Por qué es tan difícil encontrar un abogado compañero? ¿Por qué? ¿Qué sucede ahí? Bueno, primero que ya decimos, ¿no? Digamos, un abogado compañero generalmente está orgánicamente en alguna organización política y precisamente su dirección política no está interesado en las causas armadas, no lo ve como una de las trincheras en esta guerra de clases, sino que, bueno, ven por otro lado. Entonces, pienso, digamos, de esa manera, porque en general, digamos, el abogado, para encontrar un abogado en particular, sí, es una cuestión política. Y quien está politizado de mal manera, digamos. Porque nosotros, bueno, nosotros como Torre, hace muchos años que venimos participando, no en esta coordinadora, sino bueno, también la coordinadora de Antirrepresiva del Oeste y muchos casos así que se dicen presos sociales, ¿no? Como para diferenciarlos del preso por luchar, que nosotros consideramos también, como ya decíamos antes, que siempre hay algún motivo de que el compañero, por más que no esté orgánico, está luchando también contra el sistema. Y vemos esta cuestión de que no participan los partidos políticos de izquierda, ¿no? Digamos, o del campo popular, y no tienen esta línea. Entonces yo creo que viene por ahí. El abogado que está politizado tiene una línea política que no es la de defender o meterse en las causas armadas, sino es la de meterse en otro tipo de causas. Y la verdad que nosotros consideramos que si hubiera más intromisión o más participación de los partidos políticos de izquierda, habría menos impunidad. Seguramente habría mucha menos impunidad porque lo pensarían dos veces antes de armar una causa. Ahora no lo piensan. La arman y la arman groseramente incluso. Por eso es que muchas veces ganamos, digamos, logramos la absolución, porque hasta está tan mal hecha la causa armada, tan mal hecho el engarronamiento, que a veces ya ni ellos mismos lo pueden sostener. Bueno, el caso de Claudio, ¿no? Más allá de que también tenía la presión política, pero era tan mamarracho que el mismo fiscal tuvo que... Bueno, así es todo, ¿no? Y así estamos hablando de miles de casos. Miles de casos que no nos enteramos porque, bueno, justamente, ¿no? La gente no se organiza, confía, tiene la visión de la confianza en la institución de la justicia, en los abogados, en que le tienen que pagar bien a un abogado y entonces con eso va a salir, y no entienden, no llegan a comprender la cuestión política. Y lamentablemente después pagan las consecuencias. Bueno, chicos, nosotros nos estamos quedando ahí cortos con el tiempo para encarar el último bloque. Bueno, preguntarles qué queda por delante, si están con alguna acción, con alguna actividad en particular. Bueno, sí, lo que tenemos más presente ahora, el 7 de junio, lo más próximo, que es el juicio de Nelson Aguirre. Ahí vamos a participar, ya lo habíamos dicho, con organizaciones de territoriales y personalidades de los organismos de derechos humanos. La dirección exacta creo que va a ser ahí a media cuadra, ¿no? Marconi Varela. No, decimos así porque le decíamos que tuvimos que pedir otra sala grande, que parte también, digamos. Hay un predio de algún sindicato que está ahí a media cuadra de No, digo por el lugar del juicio. Claro, por eso. A nosotros nos pasó con el juicio de al ex policía Torales, que está hoy preso por la primera causa por torturas contra Luciano. Que bueno, como era de un interés y una magnitud bastante importante, la gente que iba a querer concurrir se pidió, y bueno, ahí en Marconi Varela, a mitad de cuadra, hay un predio de un sindicato, de la unión, de alguna unión de laburantes, que bueno, tienen como una especie de salón, un salón bastante grande, como si fuera una... Imagínense como el tamaño de una canchita de fútbol con el tinglado. Bueno, y ahí se adaptó para que suceda el juicio ahí, hasta la lectura del juicio. Que eso sí, ya volvieron a... a su palacio de tribunales. Puede ser que sea por ahí porque tenemos idea de... Lo que pasa, nosotros lo único que hicimos es el pedido y no nos han respondido, bueno, está claro. Tal lugar, pero bueno, pero es por ahí, por Marconi y Varela, y ya van a ver la cantidad de compañeros y la movilización. En general, nosotros nos movilizamos desde la Plaza de San Justo, para donde está el poder político, digamos, de acá del municipio, la municipalidad, la comisaría, y bueno, y desde ahí marchamos al lugar. Así que bueno, en todo caso, el 7 de junio nos encontramos en la Plaza San Justo y nos movemos todos en movilización hasta el sitio para el juicio. Bueno, vamos a estar ahí atentos a todo lo que suena en la previa. Vamos a estar ahí también acompañando con otros espacios de comunicadores populares, de radio alternativa, que son las que van a terminar poniendo voz de todo lo que se esté construyendo allí. Claudio. Bueno, no, y no quería robarle más tiempo, pero bueno, quería pasar de paso el informe. Bueno, acá nadie le roba a nadie. ¿No? Así que use, de última, bueno, hará uso indebido. Para que no te hagan causa tampoco. Uso excesivo del espacio, pero nunca robo, jamás. Bueno, no, nada, contarles que bueno, como coordinadora contra la impunidad policial, que es el nombre que le pusimos a esta mesa donde coordinamos familiares, viste, y gente comprometida con las causas armadas, estamos funcionando todos los viernes. Se pueden contactar con nosotros en nuestra página Coordinadora contra la Impunidad Policial. No quiero decir la dirección, nada, porque nos han llegado gente que decía tener causa armada, que sí. Claro, nos ha... no, sí. Claro, viste, así que quería invitar a todos los oyentes de esta radio que se quieran solidarizar, porque la verdad que nosotros venimos acompañando como 5 causas y la verdad que nos caen casos todo el tiempo, y a veces tenemos que vernos en la triste posición de no poder tomar más causas porque no damos abasto, ¿viste? Claro. Porque hoy pudo venir Leo, pude venir yo, pero esta semana tuvimos actividades, llega un punto que no damos más abasto, ¿no? Entonces necesitamos compañeros que se puedan solidarizar con las causas armadas, porque si bien es político, pero si nosotros vamos al punto donde una causa armada afecta a una familia y vemos, ponemos la mirada sobre esa familia, vemos una familia como la que se acercó la última vez, una familia devastada. Y las causas armadas están arruinando familias, están dejando familias devastadas, porque una familia que es víctima de una causa armada, primero que nada, la impotencia de tener un familiar detenido, la incertidumbre, la violencia con que se llevan a un familiar, siempre a través de reventar una casa, ¿no? La policía, la verdad que destruye el seno de la familia, arruina a la familia, y además te sumerge más en la pobreza, porque uno se encuentra en un momento donde tenés que ir corriendo a través de la desinformación que uno tiene sobre la justicia, ir corriendo atrás de un abogado que seguramente no esté a la altura de la circunstancia, y terminás empeñando tu casa, tu auto, lo poco que vos pudiste lograr, ¿entendés? Para lograr que tu familiar siga ahí adentro detenido, ¿no? Entonces nosotros tenemos un compromiso porque ponemos la mirada sobre eso, ¿no? Y nuestro espacio está abierto a todos los compañeros de todas las organizaciones que se quieran sumar, que quieran venir a apoyar, a los abogados que bueno, tengan un alto nivel de conciencia social, porque se requiere un alto nivel de conciencia social como abogado para poder ir y poner tu tiempo a disposición de la base, que es el pueblo, que es la familia, que es el laburante, ¿no? Que está pasando una causa armada. Así que nada, yo quería hacer esa invitación, porque a nosotros nos desgarra cada vez que viene una familia y a veces no podemos bancar, ¿viste? No podemos sí. Bancar porque somos no somos muchos, hacemos lo que podemos, pero no podemos a veces dar más de lo que podemos, porque si no, estamos siendo irresponsables, ¿no? Así que claro. Eso es el pedido, ¿no? De solidaridad y que nos ayuden con las causas armadas, porque nos damos abasto, ¿viste? Sí, entendemos perfectamente. Hemos atravesado constantemente también aquí. Hay veces que uno no tiene ni el tiempo ni los recursos para dar más que nada la contención desde nada. Desde dar testimonio, desde la experiencia propia y de las herramientas que, bueno, entre todos hemos construido Pero bueno, ponerlas en práctica se necesita de otro plus más, que es la labor de la militancia. Y lamentablemente, bueno, todos tenemos que seguir trabajando para mantenernos y demás. No estamos mantenidos por ningún tipo de subsidio, por ninguna ONG internacional, ni mucho menos. Y bueno, se necesita de eso, de solidaridad y de poner tiempo, que para todos es corto, ponerlo al servicio de estas causas. Y bueno, bien que haces el llamado, que nada, todos esos militantes que están ahí con un interés de volcar su tarea, su tiempo a la labor social, entiendan que también a veces no es una elección, no estamos eligiendo hacer un curso en un centro cultural, un taller o ir a practicar algún deporte, sino que hay necesidades. Y bueno, cuando uno se atraviesa, si alguien está escuchando este programa y va a escuchar las repeticiones, lo que acaba de decir Claudio, y tiene esa conciencia social y hoy no está participando de ningún espacio, sepa que hay un espacio que necesita manos. No, a nadie le van a sacar el tiempo que no tiene, a nadie le van a sacar el dinero que no puede aportar a una organización, ni los conocimientos que no tenga, pero hace falta presencia para acompañar esas causas, para acompañar esos casos. Así que hay muchos compañeros y compañeras que están del otro lado y que tal vez hoy no estén llevando a cabo ninguna labor, pero tienen ese compromiso y esa conciencia social. Bueno, acá hay un espacio más de los tantos que hay para acercarse, porque bueno, si están escuchando esto, quiere decir que ese problema se ha atravesado con ustedes. Y bueno, una respuesta para darles, acercarse por lo menos a ver si pueden generar una vinculación con la coordinadora y empezar a acompañar a estas familias. Bueno, Leo. No, muy bien, muchas gracias. No, eso sí, es muy importante el llamado. Hay muchos compañeros militantes que, incluso como decís vos, bueno, que lamentablemente por ahí se han frustrado en alguna. Claro. Y no es que es muy. Es bastante frustrante el tema de las causas armadas, pero que tengan presente que acá hay una organización que no los va a paratear, sino que lo que se propone es, digamos, bueno, la cuestión tal vez más reivindicativa, que es de la libertad de los compañeros y de los compañeros de la clase de uno. Y también en ese sentido también es una organización política, porque tiene muy claro que todo es una cuestión de qué clase, en qué clase social nos estamos parados. Así que sí, la militancia es muy, muy importante y sería muy, muy útil y haría mucho más dinámica esta lucha y evitaría la impunidad un poco, pero evitaría un poco más la impunidad, la participación de los compañeros militantes en esta lucha contra las causas armadas. Bueno, Leo, Claudio, les damos un abrazo, se lo vamos a dar físicamente cuando vayamos al corte, y nada, el espacio aquí está abierto, esta vez los invitamos nosotros, lo que necesiten, ni siquiera tienen que avisar, se pasan acá el programa hasta los sábados de 11 a 1, manden un mensaje por las dudas que por alguna razón estemos acompañando en algún otro espacio y no estemos saliendo desde aquí, desde el espacio Ilusión Arruga, pero nada, esta casa de ustedes y lo que necesiten comunicar, se pegan una vuelta y está el micrófono abierto. Gracias. Para lo que necesiten. Gracias, chicos. Pa' andar contento, ni bien se halla una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Yeah. vidita y los abogados, cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Imputarme siendo niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado. Y que tus instituciones no cumplen con sus fines. Y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. Bien, en el tramo final del programa lo guardamos para el sur de Argentina. Vamos a estar escuchando los audios de nuestros compañeros y compañeras del sur acerca del juicio que se está desarrollando por la desaparición de Daniel Solano. Y luego un audio, una declaración del lonco Facundo Jones Walla. Escuchamos primero entonces a nuestra compañera La Negra sobre el juicio de Daniel Solano. Bueno, es positiva porque el único testigo que vino es un testigo nuestro, que nos costó mucho ubicar, acá fue un trabajo del doctor Aparicio, muy importante, porque fue un testigo que estuvo esa noche junto con otros compañeros de Mosconi, en la noche en la cual fue sacado Daniel Solano. Es decir que si analizamos este testimonio, nosotros estamos completando la secuencia. Tenemos una secuencia dentro del boliche, donde declaran los compañeros de Solano y otras personas más, tenemos una secuencia en la vereda, tenemos una secuencia a la vuelta del boliche, que es la que da la testigo Juana Torres, y tenemos otra secuencia desde la vereda, que dan este grupo de muchachos de Mosconi, de las cuales son dos los que perfectamente ya declararon, y detallan cómo Solano es llevado con violencia. Se habla de una cachiporra, inclusive menciona el bastón. Entonces, este testimonio hoy fue fundamental por el problema de traer este testigo. Además de las otras cosas que él refiere, ¿no es cierto?, lo que pasó, la visita de Vega en Agamela, los inconvenientes que tuvieron, el accionar de la empresa a través del apriete para que no declaren. Bueno, y hoy vemos una audiencia, primera vez de los 3 meses de juicio, de un solo testimonio, porque no están viniendo los testigos de la defensa, de quien tiene la carga de traerlos. Entonces esto para nosotros es un problema. Nosotros venimos de 2.400 kilómetros, él viene de Bahía, y no vienen los testigos. Entonces, también ha quedado claro que el gran aporte de testigo lo hace la querella, más inclusive que la fiscalía, porque la mayoría de ellos son norteños. Así que hoy vuelvo a repetir que es un día en el cual seguimos cerrando. Y también quiero hacer una mención especial a la declaración de Tufiño, una persona que nos pide auxilio en la iglesia, en la cual nosotros nos vemos superados, y habla de lo que nosotros siempre mencionamos, que fue el tráfico de cocaína y de marihuana desde el norte, en los colectivos del Tucumanito, específicamente para Agrocosecha, que esa es la pata a la cual se pretende desconocer, pero hacia la temática. Ahí la fiscal pidió la copia del acta, pero ya estas actuaciones estaban en la justicia federal. Hay que preguntar qué pasó con estas actuaciones en ese ámbito. ¿Agregar un poco más? No sé qué. Sí, que entiendo, siguiendo un poco con lo que dice Sergio, que ya hizo un análisis bastante completo, de que en realidad, mi opinión personal es que no va a servir de nada ese testimonio que se ha prestado en la Fiscalía Federal. Ya hemos padecido la inacción de la justicia federal. En esta misma justicia federal están imputados por una denuncia nuestra los dueños de la empresa Agrocosecha por un delito que tiene una pena mínima de 4 años, que cualquiera tendría que estar detenido, con una empresa fundida, con un concurso del cual pedimos la copia nosotros, donde están las 4 empresas fundidas, y que en definitiva lo que está pasando con la droga en Río Negro, en un lenguaje común, le queda grande a la Fiscalía Federal, sino corresponde, entiendo, que sea un ente central que investigue el tráfico en distintas provincias de este país, no la Fiscalía Federal. Pero bueno, eso es un detalle como para aclarar un poco lo que pasó en relación a Tufiño, y que lo trajimos para acá porque nosotros no podemos, ya estamos desbordados de los reclamos de las personas que están asustadas. Ya sabemos que a mí nos parece como un comentario, ¿no? ¿Cómo es que no pueden venir los policías y hay que hacer tantos trámites para notificar a los policías? Y tuvo un comisario durante 3 meses acá que no sé quién le pagó para estar, supuestamente estaba protegiendo a los testigos, cuando vimos, y por eso estuvo detenido, que estaba apretando a los testigos. O sea que este juicio se está demorando indefinidamente por los testigos de la defensa que no aparecen, como este señor Pehuenche, que no aparece, como este señor Layana, que sí han traído sus videos y sus audios, pero no han aparecido ellos. Tal vez tienen miedo de venir, puede ser una de las razones por las cuales no quieren venir. Una pregunta, ¿miedo a qué crees que puede llegar a tener? Los testigos, bueno, a que lo metan en cana por mentiroso, puede ser una de las cuestiones, o tal vez están apretados para decir algo que ellos no quieren decir, y por esa razón no quieren venir. No podría determinar, pero bueno, específicamente Layana y Pehuenche, para nosotros sería interesante que nos cuenten cómo estaban ellos investigando. Pehuenche es para hacer una película, una mala película, ¿no? Las cosas que nosotros no hemos enterado de Pehuenche no las voy a mencionar porque son muy difíciles de contar y son más difíciles de creer. Pero todo, ustedes tal vez en el transcurso de este juicio se ha mencionado a este señor Pehuenche en un par de ocasiones, lo han mencionado testigos con situaciones que no vamos a ahondar porque esperamos que él venga para plantearlas en ese momento. Llamativamente, justo te preguntaba, los testigos ofrecidos por las partes de las defensas son, a pesar de ser unos cuantos, son familiares directos y miembros de la fuerza de la policía, la gran mayoría de los que se han acercado a declarar hasta el día de hoy. Y esta gente que vos estás nombrando como el oficial Pehuenche, u otros casos donde hemos visto que han traído grabaciones desde Salta, esa gente no, esas grabaciones, esas cámaras ocultas que se están trayendo por parte de las defensas para tratar de abonar una hipótesis de la huida de Daniel Solano, no están viniendo la gente que teóricamente grabó esas cosas a testimoniar acá y a dar fe de que es verdad la hipótesis que está sembrando la defensa. Eso me refiero para que la gente que nos viene siguiendo en el juicio sepa que Pehuenche es uno de los que filmó una cámara oculta. Un audio y hoy tendría que haberse presentado a declarar por parte de la defensa y no se hizo presente. Es la tercera citación y después lo tenemos a la llana. Y después está otro policía que era muy interesante escucharlo, que era un adicional que estaba en La Marca esa noche, que se llama Dogordo, Mason Dogordo, que fue juzgado con Joana Berte, porque claro, acá le vamos a preguntar, ¿no es cierto? Entonces, ese señor que fue adicional de La Marca esa noche, donde detienen a este salteño que hoy se habló acá, que tenemos las actas de detención, o sea, las historias van cerrando, ese señor tampoco vino a declarar. Entonces, ¿cómo puede ser posible que miembros de las policías, que son muy fácil citarlos, no vengan? Pero sí tenemos al comisario Parra acá todos los martes y jueves durante 3 meses apretando testigos. Acá lo que pasa es que se está cayendo todo, se está cayendo a pedazos las coartadas, la defensa. Lo tenemos a La Llana. La Llana es el que lo filmó al taxista Jara Correa. La Llana también fue citado 3 veces. Son testigos muy importantes para la defensa. La Llana supuestamente estuvo en el cumpleaños de Barrera. Bueno, La Llana no viene. Entonces hoy es bastante penoso que haya habido un solo testigo que lo trajimos nosotros. Si no, esto, hoy la audiencia hubiera fracasado. Hubiera sido un escándalo que tengamos una audiencia donde no hay ningún testigo. Hoy tenía que venir la esposa del comisario Giovannini, Jessica Paola Seguel, que es la que venía a entrar esa noche. Tampoco vino. Es la tercera vez que se la cita. Entonces yo creo que también hay que empezar a conducir con la fuerza pública. Así que, vengan, porque estamos haciendo un gasto bastante interesante y el juicio hoy fue muy poco. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, escuchábamos los audios del martes 22 de mayo, del martes próximo pasado, sobre la audiencia en el marco del juicio de Daniel Solano, allí de los compañeros del sur. Ha llegado más gente, más personas. Digo gente por la nenita, no por vos. Vení, saludá al micrófono. No quiere, pero bueno, vos. Saluda, nuestra compañera. Hola. Ahí está. Y por ahí se escabulló otra. Se fue para atrás. Anabela Martínez, que va a ser la columna del clima prontamente. Exactamente. Aquí y ahí nos van a ir a informar de las inclemencias climáticas. Aquí exactamente. En ¿cómo está afuera? ¿Hace frío? ¿Cómo está afuera? Está soleado. Esperamos una jornada de sol estupenda. Sí, bueno, ya saben. Si excelente. Un día estupendo es el día. La confesore. Hagan asado, vayan al parque. Bueno, vamos a presentar el último audio, el del lonco Facundo Jones Wala, que está en prisión, mandó un audio, ¿sí? Y bueno, lo vamos a estar escuchando, por supuesto, al aire de Radio Zona Libre. Sí, Nati. Y nada, agradecerle a los compañeros de la filial Alto Valle, a Nadia París y a Fermín Martínez, por los informes de semana a semana del juicio de Daniel Solano. Está en Cuidemoscón, se me chita tu faísta, comedita son gole para en tu famo, cabeita olean tu pequeñe, aucado un auca, trecan tu leaina, está ahí peñi Rafael Nahuel Yem, se me chima está por más en comedita son otro para los fallando más. Bueno, buenos días a todos los peñis, la también, la gente que está escuchando, espero que tengamos una grata conversa y a pesar de que mañana ya se conmemora otro aniversario, otro mes más de la muerte del asesinato del Peñi de Rafael Nahuel, y bueno, recordando un poco de eso y con el contexto de estas movilizaciones que se vienen proponiendo, ¿no? Llamo a mi gente, a los mapuches, que sean un poco conscientes, que dejen de poner excusas y desviaciones winca de distinto tipo, burócratas o místicas incluso, y vean realmente cómo es la espiritualidad mapuche, vean realmente cómo es la política mapuche, y se sumen a las movilizaciones de la manera que ellos consideren, igual digamos, ¿no? La forma de aportar a la lucha no son solamente las marchas, que me parecen importantes, las convocatorias, que me parecen importantes también como forma de dar debate político, ¿no? Pero donde sea, y de esto también va desde un guilipún en una comunidad, desde no olvidar al Peñi, desde los guilipunes a las charlas, a las marchas, a todas las movilizaciones que se van a hacer estos días. La gente que va a las movilizaciones, obviamente, darle el Nehuen para que puedan manifestar todos sus sentimientos ahí, y toda su conciencia también. Y agradecer a la gente no mapuche igual que se acerca, ¿no? A que entiende el alcance de nuestra lucha, el alcance de nuestra historia. Me parece que eso es muy importante recalcarlo, y que no tenemos que olvidar toda la gesta de la que participó el Peñi, que esto, además, el Peñi va a quedar en la historia para siempre como alguien de los que también ha ayudado a avanzar esta lucha, como le decía hoy, consciente de eso, ¿no? El Peñi Rafael Nahuel es más que un mártir, ha estado, tiene la categoría de alguna manera de un huaychafe de esos héroes del pasado, de nuestros antiguos, cuando hablamos de aquellos de Calfucura, de Calfulicán, de Galvarino, que los torturaban, que les cortaban las manos, y los peñis seguían combatiendo, seguían luchando contra los españoles y después contra los argentinos y los chilenos. Con ellos está ahora, y en esa categoría de la historia va a quedar el Peñi. Me parece que eso lo tenemos que recordar, no lo tenemos que olvidar, lo tenemos que levantar de esa manera, tenemos que engrandecer esa figura del Peñi. Y bueno, lo que consideren los peñis, los lamien, que haya que hacer, lo tienen que hacer nomás, sin muchas vueltas, se pensó y se hizo. ¿Para qué tanta vuelta, digamos? Y ese también tiene que ver con esas desviaciones burócratas que hemos copiado de ciertos sectores de las burocracias sindicales winca. Me parece que eso hay que romper con eso, y estar presente ahí en las movilizaciones, los que puedan, como le decía, tanto la gente que está en la ciudad como los que puedan ir del campo a la ciudad, pero también en el resto de las comunidades. Tiene que ser un día de lucha, de memoria, de reflexión también, y de hacer lo que consideren que haya que hacer, digamos, en ese sentido de esta lucha de pueblo, de liberación nacional mapuche, de reconstrucción de nuestro mundo, de revalorización, de autoafirmación, de autoidentificación. Estamos en un proceso histórico importante, y depende de lo que nosotros hagamos ahora, va a ser lo que hereden nuestros hijos. No podemos esperar que esto lo cambie nuestros hijos, como un discurso bastante banal que sale de algunos sectores mapuche. Igual no van a ser nuestros hijos los que van a cambiar la historia. Ellos quizás pueden terminar de hacerlo, pero los que tenemos que cambiar la historia somos nosotros, porque si esperamos que nuestros hijos cambien la historia, es bastante cobarde y egoísta. Igual, cuidando nuestro propio interés, nosotros tenemos que terminar de cambiar la historia, seguir el camino del Peñi Rafa y enseñarle dignidad a nuestro hijo, enseñarle lucha, enseñarle resistencia y enseñarle nuevamente su cultura milenaria, tan sabia, tan rica, que es la cultura mapuche. Entonces, en ese sentido, no son nuestros hijos los que tienen que ser como Rafa, nosotros tenemos que ser como Rafa. Los mapuches hoy en día tenemos que ser como Rafa. Los hombres, las mujeres, los ancianos, los niños, seguir esa entrega tan digna, tan bonita que el Peñi hizo por su tierra, por su gente, y hasta el último momento levantó esa dignidad mapuche, ¿no? Entonces, bueno, ese mensaje para todos los peñes, las lamien y los cumpa que van a acompañar, igual, un agradecimiento y un abrazo grande a todos. Y bueno, la memoria del Peñi Rafa tiene que estar siempre, siempre, en toda movilización. Igual, no solamente mañana, en todas las movilizaciones, en todas las acciones que se emprendan, en todas las comunidades. Tiene que saberse qué pasó con Rafa, cómo cayó Rafa, quién era Rafa, y tenemos que seguir ese camino, el camino del Peñi Rafael Nahuel, Huaychafeyem. Nehuen Tuaim Umpupeñi, Nehuen Tuaim Umpulamien, fuerza también a todo la gente de la sociedad, en este caso, en esta sociedad no mapuche, que en este caso, en este momento está sufriendo cosas que nosotros venimos sufriendo hace mucho tiempo con todos los gobiernos, pero esto se ha multiplicado. Lamentablemente se ha socializado la represión y no otras cosas que serían buenas que se socialicen. Entonces me parece que ahí es también necesario que tengan esa fortaleza y que si nosotros tenemos algo para aportar como ejemplo a otros pueblos, debe ser esa dignidad también, esa lucha que es histórica. Y bueno, si no tenemos nada que aportar, discúlpenos, pero si tenemos algo que aportar, creo que nosotros queremos aportar dignidad, consecuencia y conciencia, y entre todo poder cambiar el curso de la historia y seguir levantando fuertemente también una lucha anticapitalista, antiimperialista, revolucionaria y en nuestro caso una lucha ancestral. Así que bueno, Malicho vos. Estamos pisando este tema que es el de cierre para el día de hoy. Hemos ya superado las 2 horas de programa. Lo vamos a acomodar para que lo puedan reproducir en las radios que nos repiten en la semana. Y bueno, vamos a estar informándoles a ver si podemos armar el viaje a 25 de mayo y hacer el programa desde allí con todas las compañeras y compañeros de familiares y amigos de Luciano Arruga y dentro de las posibilidades en formato radio abierta para que quienes en la tarde van a participar de la marcha puedan participar de esta emisión de Desde Afuera especial que queremos hacer desde el 25 de mayo. Así que hemos llegado al final, Rodrigo, ¿no? Hemos llegado al final del programa. El programa más nutrido desde que volvimos al sí, espacio. Cuanto más gente nos ha acompañado durante y para el cierre del programa. Así que bueno, los dejamos con este tema de Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, ¿qué? Machine, no sé quién es. Machine es un grupo de pibes de los 80, tipo Menudo. Y bueno, nada, los dejamos escuchando Killing in the Name of. Y nos escuchamos la semana que viene. Esto fue Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Ortiz. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. We'll be right back.